¿Alguien para el Hotel Casablanca? ¿Alguien para el Hotel Casablanca? Yo voy a ese hotel. No le dejarán pasar. ¿Le dejan entrar a usted? Claro. Pues ya no le dejarán, soy el nuevo gerente. ¿Con que usted es el nuevo gerente? Tiene gracia, hombre. Deme el Hotel equipaje. Casablanca le da la bienvenida, puede creerme. Ni siquiera cree en mí. Pero debe tener confianza en este servidor. Vamos. Le gustará el empleo, ya verá. ¡Sayaro, compra! ¡Scam, largo de aquí! Debe tener cuidado con estos tipos, le sacarán lo que puedan. ¿Y usted qué? Yo le llevaré al hotel. ¿Cuál es su oficio? No tengo oficio, yo me gano la vida con los camellos. ¿Qué hace usted con los camellos? Son mis taxis, soy el presidente de la compañía de camellotaxis. ¿Es usted el único que tiene camellos aquí? Está usted loco, hay otros que me hacen la competencia. Mire. Debe ser muy caro el viaje, ¿no? Mire qué preciosidad. ¿Es su mujer? No, es mi taxi. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a las 8:30 de la tarde. Sí, hoy son las 11:30. Hoy venimos un poquito más tarde porque ha habido fútbol, juego al Valencia, cómo no. Y la repetición del programa continúa siendo el domingo a las 10 de la mañana. El podcast del programa lo tenéis ya desde el viernes por la noche en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, buenas películas, y aquel que se haya retrasado tiene la oportunidad de ver las últimas importantes que quedan. Sí, este fin de semana nos llegan dos películas muy importantes, una norteamericana por su director y la otra porque, aunque el director sea novato, pero tiene un gran actor como protagonista y encima es una película española. Bueno, no tiene nada que envidiar a las grandes reproducciones norteamericanas porque... hay de todo, ¿eh? Hay coches que vuelan por los aires, helicópteros, tensión absoluta, muchos personajes, una trama muy compleja, pero una película fantástica. El desconocido, después sí. Hablaremos del que es el principal estreno de este fin de semana en nuestra cartelera. Un gran trabajo protagonista de nada menos que Luis Tosar. Luis Tosar yo lo comparo a Ricardo Darín, siempre están bien. La película puede ser mejor o peor, pero ellos siempre están bien. Esta película hace un papel maravilloso, es un hombre que hace todo por su familia, está dispuesto a todo, un director de una urbana de banco. Ya se sabe que en las urbanas de banco se hacen cosas, ¿no? Sí, luego... Y bien, bueno, pues de eso va la película. Entraremos en detalles a ver qué hacen en los bancos. Bueno, y vamos a empezar, como casi siempre hacemos, hablando del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que tiene un nuevo número uno y es El Corredor del Laberinto en su segunda entrega, son tres, esta ya es la segunda ya, y que recauda 1,5 millones de euros con 316 copias. En el número 2, Alfredo, te llevaste un poquito de chafón siendo sí. El número 2 con Everest. Una muy buena película que entra con 1,3 millones de euros, pero con casi 360 copias. Bueno, muchas copias y poco rendimiento por cada copia. La verdad es que no estarán muy contentos con lo que está haciendo. Sin embargo, la película es una excelente película. Habla muy bien de hasta dónde puede llegar. Es un tema de la superación, hasta dónde puede llegar la resistencia y cómo se pueden ayudar entre miembros de un equipo. Muy bien realizada, con paisajes excelentes. Están en el techo del mundo, en el Everest. Y creo que, bueno, en esta ocasión se lo están perdiendo los espectadores. De todas formas, es una película que posiblemente aguante semanitas en cartelera. Así que veremos a ver si remonta un poquito el vuelo. Hay dos estrenos de la semana pasada que, la verdad, han entrado muy tibiamente, pero mucho. Una es El Caso Heineken, la película protagonizada por Anthony Hopkins, que apenas ha recaudado 45.000 euros. Y la otra es Francisco, con 114.000 euros y entra directamente en el número 9. Bueno, es una buena posición, 9 del top 20, la verdad es que está bien. Ahora bien, habría que pensar que esta película podría estar mejor posicionada, ¿no? Porque es la historia nada menos del Papa actual, del Santo Padre, que por lo visto no es cómodo para sus compañeros de organización o de institución. No. Y le explican por qué, ¿no? En principio parece ser que... Una película incómoda para mucha gente. Sí, es posible que sea incómoda, pero lo hacen de una manera muy edulcorada, quiero decir. Te dejan que tú lo pienses y que tú intuyas. En el cónclave se ve que hay varias corrientes que no son conciliables, no... y que tratan de poner pues a sus respectivos representantes. Pero en un momento dado parece ser que piensan de que la única persona que puede ser interesante es este hombre que viene de Buenos Aires, lejísimos, ¿no? Está en el otro lado del mundo y que tiene previsiblemente un carácter y una disponibilidad que otros no tienen. Y entonces nos cuentan un poco lo que él ha hecho como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad de 10 millones de habitantes y que... se tiene que enfrentar a dictadores militares, se tiene que enfrentar a la pobreza, y luego pues te explicas por qué le dan esta gran responsabilidad, porque es un hombre que tiene una imaginación impresionante, da soluciones a donde parece que no existen, y se entiende muy bien con la gente llana, con los humildes. Bueno, él dice que él es un humilde más. Pues veremos a ver si la próxima semana pues hay más gente que quiere ir al cine a ver Francisco. Muy recomendable para saber cómo van nuestros tiempos. En este momento está en Estados Unidos y ha dejado todo con la boca abierta con sus declaraciones, que no la vamos a decir ahora por la dimensión que tienen, ¿no? Pero no se ha cortado nada, ¿eh? Nunca se cortó nada. Ha dicho de todo y lo han aplaudido. Los miembros del Parlamento, la gente de la calle, dicen que nunca se había visto una acogida de esa manera en Estados Unidos. Y antes de terminar de hablar de la taquilla, vamos a comentar que hay una veterana, muy veterana, desde el mes de julio, ya está en cartel aún, es Del Revés, la última maravilla de Pixar y la que se avecina, porque en noviembre estrena El viaje de Arlo, que también tiene muy buena pinta, pero eso será en el mes de noviembre. Esta ya lleva más de 21 millones de euros recaudados. Y tenemos que hablar de dos películas, una que se estrenó el pasado fin de semana solo en 16 salas en Madrid, que ha recaudado 11.100 euros, es B, El caso de Bárcenas, aquí seguimos sin poder verla, y la otra es Mama, la película protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, que la verdad que lleva un total de 600.000 euros. No ha tenido mucha suerte lo último, Alfredo, de Julio Medem en la taquilla, la verdad. No, en cuanto B, que es una película que esperábamos con bastante curiosidad e interés, pues... todavía no nos explicamos por qué en una de las principales ciudades, la tercera ciudad por número de espectadores, no se ha presentado. Es una película, hemos podido ver algunas escenas en la que uno de los mejores jueces, ¿no? Un juez de los más importantes del país, se siente desbordado porque este hombre sabe perfectamente lo que ha hecho y además no tiene ningún tipo de reparos para decir lo que ha hecho. E implica a grandes políticos de este país. Y lo dice con nombres y apellidos. Pues, y dice, a este le di 25.000, sí. A este le di 10.000. Repartido, vamos. Y se te ponen los pelos de punta porque parece ser de que se está condenando él. Y si lo piensas bien, pues no se está condenando él. Está aclarando lo que ha hecho. Bueno, pues, y esa es una de las virtudes de esta película. Vamos a tener un poquito de fe, ¿no? Y de paciencia a ver si se estrena en Valencia. Y llega así, B. La película se llama B. B de Bárcenas. Y ahora ya rápidamente nos vamos con los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Tenéis que recuperarlos, Carlos, antes de que esto nos salpique. Los derivados del Lexin, intenta que sean tóxicos. Quiere que lo recuperemos sin levantar la liebre. El coche huele raro, ¿no? ¿Sí? ¿Carlos? Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta. Estoy con los niños en el coche. ¿De qué va esta broma? Eres el director del banco. O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche. ¿Vas en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. Solo da porque estás en YouTube. Pues estas cosas sí que pasan, bueno, no pasan, pero pueden pasar en nuestro país. De esto trata la película del desconocido, de este banquero que se sube al coche y que va encima de una bomba. Va con sus hijos y le piden 400.000 euros para pagárselos a la persona que le está llamando al móvil. Este thriller trepidante, que significa el debut en la dirección de Dani de la Torre y que cuenta con un gran reparto como Javier Gutiérrez, Elvira Mínguez, Goya Toledo y, cómo no, el banquero, que es el señor Luis Tosar, que está, como siempre, fantástico. Bueno, él y el resto del reparto. El guión, hay que destacar que es de Alberto Marini. Este hombre ya coincidió con Luis Tosar en la estupenda Mientras Duermes, aquella fantástica película, del portero, de Jaume Balaguer, que lo entrevistamos por aquella película. Una gran película. Y la película esta, El Desconocido, está rodada íntegramente en Galicia, y este thriller que de fondo, la verdad, trata el tema de las estafas bancarias, un tema desgraciadamente de actualidad y ya lleva tiempo en nuestro país. Ha pasado por San Sebastián con buenas críticas y será el próximo, si no pasa nada, número uno de la taquilla. Sí, puede ser, porque esta es una superproducción. Esta es una película con el nivel de las películas más caras norteamericanas. Hemos tenido oportunidad de verla en directo. Los minutos de la película no descansas ni un solo instante. Luis Tosar está que se sale. Él es un hombre que está dispuesto a proteger a su familia, trabaja por su familia. Pero por lo visto, pues este nombre tan raro, ¿no? De preferentes. Las preferentes. No sabes a quién ha llegado y a quién ha hecho daño y qué nivel de daño ha producido. Y no sabes si al otro lado del teléfono hay un psicópata o si hay varios o es que. Pero el hecho es que. Hay gente muy desesperada. Una película que empieza con Luis Tosar y sus dos hijos en el coche. No sales del coche durante el 90% de la película y en ningún momento te sientes agobiado. Te sientes angustiado porque sabes de que el personaje principal está siendo amenazado, pero está muy bien realizada. Y técnicamente es muy buena también. Es perfecta. Yo me preguntaba una y otra vez mientras iba viéndola, ¿quién era el director? ¿Es un director nuevo? Es un director venido de la televisión. Dani de la Torre, bueno, pues va a entrar. La televisión hoy en día, la verdad, curte mucho a los directores. Yo creo que les da mucha veteranía. Grandes series que hay. Pero esta película no se puede ver en televisión, ¿eh? No. Hay que ver en gran pantalla y con gran despliegue de medios de sonido porque es espectacular. Y bueno, los primeros planos de Luis Tosar está impresionante, pero también el de su hija, una adolescente que. Al principio no le ayuda mucho porque cree que todo es una broma, o el de los otros actores. Empiezan a aparecer más actores, más Javier concreto. Gutiérrez, que también está de actualidad con grandes películas en los últimos años. Muy bueno. Y también aparece una policía, ¿no? La presentación de la policía, tú te quedas un poco estupefacto porque es la presentación típica que se hace de los grandes personajes. Y efectivamente hay un giro en toda la historia cuando aparece la policía. Y esta policía pues se hace cargo de la situación e intenta resolverlo. Lo que podemos decir es que es cine puro, que el director ha conseguido algo muy difícil y es entretener al espectador. No sientes que haya tensión, no es estrés. Viendo la película, perdón, Alfredo, se me viene a la cabeza un director norteamericano que es Michael Mann, muy conocido, con Colateral, con Hit, o sea, grandes películas de thriller, de acción. Que te tienen, o Scott, el hermano, Scott, dos horas, Tony Scott, pegado en la butaca. A mí me recordaba a Pearl Ham, 1-2-3, que. Ajá, con John Travolta y Denzel Washington. Sí, que era una película de muchísima tensión, pero que tú la veías perfectamente, en la que había un personaje bueno y un personaje malo y una lucha entre ellos, que es el espectador es el que no puede hacer nada, pero ve cómo se va desarrollando, ¿no? Y tenía esa. Ese despliegue de medios, ¿no? Cuando ves que empiezan a aparecer helicópteros y que el coche empieza a ser rodeado, dices tú, bueno, esto no es Galicia, esto no es Nueva York. Tenemos el ejemplo también de Daniel Monzón, un buen amigo de esta casa, con El Niño, la fantástica película del Niño también, con Luis Tosar. Y que también tiene helicópteros. Efectivamente. Y que en un momento dado piensas de que el helicóptero se puede venir abajo, porque estaban tocando el agua. Y Daniel Monzón explicó que hizo fue preciso, ¿no? Que fue un teniente de la Guardia Civil que era un experto el que hizo las maniobras para que se pudieran hacer esos planos. Pues aquí hay un despliegue de este tipo. Entonces es muy recomendable El Desconocido. Mucho, mucho, mucho. Al que le gusta el cine va a salir satisfecho. Y si quiere ir acompañado, que haga esa recomendación porque se lo van a agradecer. Bien, y el otro principal estreno este fin de semana en nuestra cartelera viene de la mano de un maestro, el señor Woody Allen, Irrational Men. He oído que Abe Lucas va a dar clase aquí este verano. ¿Ah, sí? Será como una viagra para el departamento de filosofía. Profesor Lucas, bienvenido a Berkeley. Gracias. Es una alegría tenerle aquí. Tu trabajo es muy bueno. Va a hacer que me sonroje. Es muy radical, muy original. O le amas o le odias. Cuando me enteré... Verano en un campus universitario y llega un profesor de filosofía en plena crisis emocional. Todo cambia al conocer a una de sus alumnas. Woody Allen, el maestro, vuelve al cine y no recupera a lo mejor el tono de sus grandes películas, porque es una película que ha tenido críticas muy dispares, pero no es de sus mejores, como últimamente ha pasado con Blue Jasmine, Magia, la luz de la luna o A Roma con amor, que son buenas películas, que hay que verlas porque son de Woody Allen, pero que no llegan a la magia o al encanto, por ejemplo, de Medianoche en París, película que obtuvo el Oscar al mejor guión. En este caso, el reparto de esta producción suya es Joaquin Phoenix y Emma Stone, una muy buena pareja, muy buena química en pantalla, y la película pasó por el Festival de Cannes. Cita obligada con el maestro Allen. Bueno, aquí la magia está en que el nuevo profesor que llega a dar clases es que está muy bueno, y las chicas de todas las edades, tanto las mayores como las alumnas, se ponen a hormonar de manera incontrolada, y no es que hagan la ola, pero se preparan para quedar con él, dispuestas a todo. Y el profesor, lo que sucede es que ellas no lo saben, él está en un momento pues más bien bajo, ¿no? Muy bajo. Y no sabe con quién quedar, porque lo que tiene que explicar es que está en ese momento. Y la cuestión es que ahí va la comedia, es una comedia típica de Woody Allen. Nosotros tenemos una relación con Woody Allen un poco compleja, ¿no? Porque nos encanta su estilo y a veces cuando vemos su película nos parece que es una película más de él, pero él tiene el ingenio de hacer algo completamente diferente, como es este caso, en el que nos olvidamos de que está Woody Allen detrás y nos encontramos con una comedia en la que incluso se plantean temas filosóficos, pero para reírnos mejor. Es la película número 45 y desde el año 69 el señor Woody Allen estrena una película por año. Es un genio, ¿eh? Una por año. Es increíble. No falta la cita. Y son buenas todas. Y bueno, pues... El otro día hacía una lista de las películas de Woody Allen y últimamente yo me quedo con Match Point, que me parece una obra maestra, y Medianoche en París, que me parece fantástica. Bueno, se rompieron las taquillas con Midnight París en Estados Unidos. El Oscar, inclusive, mejor guión. Ha sido su último gran éxito en taquilla. Que era aparentemente imposible, ¿no? Que una película de Woody Allen se superara a sí mismo, y se superó casi 3 veces del récord que tenía en Estados Unidos. Y también funcionó muy bien en Europa. No, y aquí en España concretamente aguantó muchísimas semanas en cartel. Sí. Bueno, esas son las sorpresas que nos da el maestro, como todos le llaman, y que en cierta manera pues nos hacen reconciliarnos con el cine después de algunos desengaños, ¿no? Los desengaños son los que tendrían que posiblemente tener las chicas que están detrás de este profesor buenísimo, que es nada menos que Joaquín, y que, bueno, pues al final se va complicando la cosa, porque incluso hay citas filosóficas a mujeres. Hay una, a Anna Haren, que fue una famosa filósofa que se enrolló con su profesor, su catedrático, que era famosísimo también, y que también ha llegado al cine, ¿no? Total, que entre cosas serias y cosas de reír, nos divertimos con la última obra maestra del maestro. Y que no falte a la cita de una película por año. La verdad es que sí, mientras dure. Recta final de nuestro programa de este fin de semana, nos vamos ya al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. We'll be right back. se tiraré horas escuchando al señor John Williams y estas obras maestras, estas joyas musicales de las películas de Steven Spielberg. Pero es que ponemos a Indiana Jones como ejemplo porque el próximo 10 y 11 de octubre en La Rambleta viene la CIFICOM, un salón internacional de cine, ficción y coleccionismo. ¿Qué vamos a ver este año? Pues vamos a ver exposiciones de Star Wars, de Bola de Dragón y, como no, de Indiana Jones. Veremos en exposición del 30 aniversario de Regreso al Futuro y está el DeLorean, sí, el DeLorean, estará en la Rambleta. Además también veremos el coche de los cazafantasmas, ahí es nada. Conferencias, actores invitados, entre ellos está Julian Glover, que participó en Indiana Jones, en Star Wars o en películas de James Bond, siempre haciendo de malo. Y tenemos además proyecciones de documentales, de cortometrajes y tres clásicos que vamos a poder ver en pantalla grande, como 007 al servicio de su majestad, Los cazafantasmas, Indiana Jones y La última cruzada. Y eso será, Alfredo, del 10 al 11 de octubre en la Rambleta. Un lujo, ¿eh? Poder disfrutar de tanta información. Los frikis vamos a disfrutar un montón. Estará el sombrero de Indiana. Estará todo. Y el látigo. Y de Indiana Jones, de Star Wars, de Bola de Dragón, claro. Bola de Drag. Sí. Cuando lo veíamos aquí en TV3 o en Canal No. Y, bueno, vamos a ver el DeLorean, el coche de Regreso al Futuro también. Bueno, ese coche pesa una tonelada, ¿no? Como lo han traído. Esta exposición vale un congo. Y si vamos a ver DeLorean, pues ya solamente verlo, ¿no? Vale la pena para desplazarse hasta la Rambleta. Y además ver esas películas que has mencionado tú. Impresionantes. Películas que hace tiempo que no veíamos en pantalla grande. Claro, hay que verlas en pantalla grande. Bueno, pues termina San Sebastián, ya le queda poquito al Festival de San Sebastián, mañana sábado es la clausura, veremos la entrega de premios, premios que desgraciadamente últimamente pues pasan muy desapercibidos, nunca sabemos. No hay sorpresas. No hay sorpresas y cuando las hay son sorpresas a peores y que quien gana el principal premio de San Sebastián después o la película te llega tarde a cartel. Sí. O no te llega, o bueno, la gente pasa un poquito de quién, de a qué premio. Ha sido importante por los invitados, ¿no? Muchas películas españolas. Las Perlas. De la Iglesia, Rafael, en fin. El Club, ¿no? De el Pablo Club, Larraín. Que ha sido una de las películas mejor valoradas, sí. Con diferencia. La película que va a representar a Chile en la próxima convocatoria de los Oscars, que habla durita para los académicos, muy durita. La historia de unos sacerdotes que están castigados por haberse portado mal y que están retirados, ¿no? Están en una casa de retiro y por lo visto se dicen de todo. Y bueno, esta película se estrenará ya el 9 de octubre. Y ha estado como inaugural, ¿no? Ha estado invitada en la sesión inaugural de Horizontes Latinos. Y alguna película más importante ha habido, ¿no? Además, una de Manuel Uribe. Llegó precisamente, el club llegó con Alejandro Amenábar. Coincidió el mismo día. Atención, que muy pocos lo saben, pero Alejandro Amenábar nació en Santiago de Chile. Pues. Y el director del club también. No sé si la coincidencia venía por ahí. El hecho es que las compararon, ¿no? Muchos críticos la vieron una a las 6 de la tarde en la sesión inaugural de Horizontes Latinos y luego vieron la de Amenábar en sesión inaugural ya del gran festival. Amenábar que llegará la próxima semana a la cartelera. Y Regresión. Regresión. Y de lo que ha pasado por el festival, destacar Los Caballeros Blancos, una producción francesa, Lejos del Mar, de Manuel Uribe, con Elena Anaya y Eduard Fernández, una película que trata bien, ¿no? La relación de una víctima del terrorismo con un ex-terrorista, un ex-etarra, o sea, pinta bastante. Sabemos cómo es Uribe en este tipo de películas. Él conoce este tema y lo hace bastante bien. Y sobre todo destacar una película que llegará para final de octubre, creo que para el día 30, que es Truman, de Seth Guy. Sí, bueno, lo hemos entrevistado. Con Javier Cámara y, cómo no, todos elogian una vez más al señor Ricardo Darín. Dos grandes actores para hacer una película compleja en la que podemos ver lo que puede pasar cuando dos personas se necesitan mutuamente, pero desconfían también. La semana que viene hablaremos de los premios de San Sebastián. Y para ir cerrando, antes tenemos que hablar de una promoción nueva en los cines Babel. Esta que lo tira. El último pase de película, sabemos que es a 4,5€ de viernes a jueves incluyendo los fines de semana, pero además hay un ciclo, el mejor cine de la historia de Babel, y todos los días a la sesión de las 6:30 se va a proyectar un clásico que pasó por los Babel, a 4,50 € la proyección. Arrancan este fin de semana con La buena estrella, del año 97, esta estupenda película. La gran triunfadora de los Ganó Goyas. 5 Goyas, el de mejor película, mejor director, mejor guión y mejor actor para Antonio Resines. Una película que también participaba Marilu Verdú y Jordi Moya. Una fantástica película. Pues tenemos la oportunidad de verla en pantalla grande, ahora en los cines Babel, con un precio interesante, ¿no? 4,50 €. A las 6:30, cualquier día. Bien, pues vamos ya a hablar con... No hablamos con nadie, hablamos Alfredo y yo, porque vamos a hablar de la agenda cultural, en qué estaría yo pensando. Bueno, tenemos entrevistas, sí, próximamente tendremos varias entrevistas. Bueno, vamos a esperar que Carmelo Gómez se ponga a nuestros micrófonos, porque... Estrena película para primero de octubre. La playa de los ahogados, uh-huh. Un thriller impresionante. De repente aparece un abogado en una playa en la que él es inspector, y nadie le quiere decir las razones por las que ha desaparecido. Todos dicen que es un suicidio, pero y él dice, ¿pero cómo es posible que una persona se suicide con las manos atadas a la espalda? Un poco muy complicado. Bueno, pues eso se trata, La playa de los ahogados, y vamos a ver si conectamos con Carmelo Gómez. Y estrenos para la próxima semana, Regresión de Amenábar, con Emma Watson y Ethan Hawke, son los principales protagonistas de esta película, que tiene muy buenas críticas en San Sebastián. Otro estreno importante, No estamos solos, un documental sobre los movimientos sociales en nuestro país, y Oda a mi padre, una cinta bélica sobre la guerra en Corea. Y cerramos ya nuestro programa, como siempre, con la agenda cultural. En el Cine Estudio Dor, durante este fin de semana, dos grandes películas: La profesora de historia y Requisitos para ser una persona normal, el debut en la dirección de Leticia Dolera. Buen debut. Sí, sí. No sí. Pasó muy bien por taquilla, pero muy buen debut. Una muy divertida película. Me encantó la película, ¿no? La historia de que una chica joven, pues llega un momento de su edad en que quiere ser normal, ¿no? Y se plantea unos requisitos. La cosa es difícil. Y para la próxima semana, en el Cine Estudio Dor, No molestar, una comedia francesa protagonizada por Christian Clavier, y Ahora o nunca, otra comedia, pero esta vez española, con Dani Rovira y María Valverde. En el Autocine Star veremos durante este fin de semana y parte de la próxima semana El desconocido, con Luis Tosar. Y para cerrar nos vamos a la Filmoteca, donde este fin de semana tenemos dos películas muy diferentes, pero dos buenas películas. Una es Charada, de Stanley Donen, y la otra es un éxito del cine francés, Intocable. Vaya, la película del señor que iba en una silla de ruedas y quería volar, ¿no? Su ilusión era volar. Y tenía un ayudante que... que volaba solo. Sí, había que controlarlo. Bueno, una película que alcanzó muchos millones de espectadores en España. Semanas en cartel, sí, ¿eh? Y que fue todo un éxito. Pero cuanto decías de que teníamos una entrevista pendiente, hay que tener en cuenta que también tenemos una entrevista pendiente con los organizadores de la rehabilitación y la puesta en marcha de los Cines Aragón. Efectivamente, porque ya queda poquito ya. Sí, sí, 4 semanas más o menos. Y hablaremos con su director... Y nos contará cómo se le ocurrió la idea, si tiene miedo porque va a volar, ¿no? Y porque no está el horno para bollos, ¿no? La gente se queja, la taquilla no es siempre la misma. Y veremos esa primera programación. Pero se inaugura uno de los cines más emblemáticos de la ciudad. Para el final, si no es para final de noviembre, final de octubre, primeros de noviembre, eso ¿no? Eso es, sí. Y bueno, son 4 pantallas, todas muy amplias, muy buenas. Las condiciones acústicas, es un lugar excelente, muchas líneas de autobuses pasan por delante de todos los coches que van hacia el Grau, y la gente tenía ganas. Yo he escuchado muchas, nos han mandado cartas, ¿y cuándo abren los Cines Aragón? Pues ya queda poco. Y bueno, mira, ha sonado la flauta, ¿no? Cuando hablemos con ellos, yo de joven, ya no soy tan mayor, pero bueno, de joven, me acuerdo siempre el ver allí películas como Disfruté de lo lindo con Cyrano de Bergerac, Lloré con Cinema Paraíso y con El cartero y Pablo Neruda. Películas sí, sí. Que me acuerdo, y Belle Époque también, de Trueba. Me acuerdo haberlas visto allí. Películas que estaban películas. Semanas y semanas. Semanas y semanas, sí. Incluso, y siempre, y en una tradición, y a los Aragón, Alfredo, perdona, sí. Simplemente por ir a donde estaban las taquillas, Sí. Y ver los recortes de periódico de las críticas de las películas. Ah, sí, ahí salía el periodista. Estaba en el panel y estaba el señor Alfredo Periodista, ¿sí? Sí, él, ellos ponían las críticas del periodista dentro de la del panel de crítica de sus películas. Y bueno, hay una cosa importante. El cortometraje que más espectadores tuvo en la historia del cine español, El Columpio, también se hizo ahí. O sea, es un cine que sabía programar, ¿no? Y esperemos que la nueva dirección, los nuevos gestores, pues continúen con esta magia de los cines Aragón y que nos felicitemos porque se abran 4 pantallas más, porque llevamos 400 pantallas menos. Pues en fin, 4 más. Que va cambiando la cosa. Gloria. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio hablando del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.